10:53. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos únicamente en las lecciones. Ya estamos a punto de terminarlas. Ya nos falta, yo creo que una semana más. Bueno, nos van a faltar exactamente 10 sesiones, lecciones más. Hoy nos toca la lección 355, que se titula La paz, la dicha y los milagros que otorgaré cuando acepte la palabra de Dios son ilimitados. ¿Por qué no aceptarla hoy? ¿Qué? Entonces, aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. La paz, la dicha y los milagros que otorgaré cuando acepte la palabra de Dios son ilimitados. ¿Por qué no aceptarla hoy? ¿Por qué debo esperar, Padre mío, para recibir la dicha que tú me prometiste? Pues tú mantendrás tu palabra que le diste a tu Hijo en el exilio. Hoy, seguro de que mi tesoro me aguarda y de que solo tengo que extender la mano para encontrarlo. Incluso ahora mismo, mis dedos ya lo están tocando. Está muy cerca. No es necesario que espere ni un instante más para estar en paz para siempre. Es a ti a quien elijo y a mi identidad junto contigo. Tu Hijo quiere ser el mismo y reconocerte como su Padre y Creador, así como su amor. Y bueno, está cortita, ya están cortitas las lecciones que van a venir también, pero muy al punto y como que es como que si nos estuvieran abriendo los ojos, ¿no? Nos está diciendo que en el momento en que nosotros aceptemos la paz, la dicha y los milagros que vamos a otorgar, es cuando aceptemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es que te da todo. Todos sus regalos son ilimitados. La dicha, la paz y los milagros son ilimitados y los puedes compartir con los demás. También nos dice, ¿por qué estamos esperando? O sea, ¿por qué debo esperar? ¿Por qué nosotros creemos que tenemos que esperar? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? De que, no puedo ser muy feliz ahorita porque están pasando estas cosas. Hasta que se solucionen voy a ser feliz. Hasta que pase esto voy a estar en paz. Hasta que entonces vamos a estar aplazando y nunca vamos a sentir ni la dicha, ni la paz, ni los milagros, ni la felicidad en nuestras vidas. Ahorita se nos están abriendo los ojos para que digamos, ok, ahorita yo acepto la paz, ahorita yo acepto la dicha, ahorita yo acepto los milagros en mi vida. No me importa lo que esté sucediendo en mi entorno o lo que me esté diciendo mi mente, los voy a aceptar. ¿Por qué? Porque son regalos para nosotros. Y si realmente quieres esos regalos, pues uno los acepta. Si realmente no los quieres, pues los dejas a un lado, ¿no? Y los vas posponiendo. No pasa nada. Pero al momento de que nosotros los aceptemos, podemos realmente estar muy cerca de la verdad. Podemos estar muy cerca de todo aquello que nos genera paz. ¿Te imaginas que en estos momentos se cumplieran todo lo que la vida, o sea, te está ofreciendo como regalos? Porque tú simplemente lo estás aceptando. Imagínate que, ya lo aceptó, ya aceptó la dicha, ya aceptó la paz ahorita, ya no está enojada, ya no está estresada, ya no está estresado, ya no está molesto. Ok, ya lo está aceptando, vamos, a dárselo todo. Y de repente, pum, pum, pum, pum, todo empieza a tener forma y a fluir. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? porque estás cambiando, no te estás reprimiendo, y al momento de aceptarlo, sí se manifiesta todo esto. Por eso a veces cuando hay libros como el Secreto, que de repente pues empiezas a poner en práctica algunas de las lecciones de ahí, pues te empiezan a cambiar la vida, ¿no? Y a decir, ah, sí, sí, cierto. Pero lo estás así como pensando y atrayendo y lo estás creyendo, ¿no? Y dices tú, ah, ¿será casualidad o qué onda? ¿No? Porque de alguna manera tú estás alejándote de los otros bloqueos mentales y empiezas a ver pues estas bendiciones en tu vida que antes no las veías. Eso es lo que pasa, nada más. Pero al mismo tiempo también la vida pues va en este mismo fluir y aceptación, y tal vez empiezas a recibir y te caes y te tropiezas y te levantas y no pasa nada. Dices, ah, es parte de, ¿no? Es parte de la dicha. Imagínate que en estos momentos recibieras algo que tú dices, con esto ya puedo estar en paz, puedo estar feliz y puedo sentir dicha en mi vida y puedo ver todos los milagros, aunque sean chiquititos. Imagínate que ahorita recibes lo que tú piensas que te va a llenar de estos tres. Imagínate que la vida, ok, aquí está, ¿quieres esto? Ahí está. Pero, ¿qué va a pasar después? ¿Vas a seguir pidiendo más? Porque si otra vez seguimos en el mismo patrón, pues quiere decir que no era realmente lo que necesitábamos, ¿no? Sino que el ego en ese momento necesitaba. Y cuando necesitamos algo, pues siempre va a venir del ego. Una necesidad viene del ego. El miedo viene de los efectos del ego o de los efectos de las ilusiones. No es necesario que nosotros esperemos otro instante, decir, ah, a la hora que viene, ¿no? A las 12, a la 1, al fin del día, al fin de semana, cuando ya logré esto, para poder estar en paz, para poder disfrutar. ¿Qué es lo que pasa? Que humanamente nosotros decimos, ay, al fin de semana, ah, ya voy a descansar, ah, ya me voy a ir al parque, ah, ya me voy a ir de fiesta, ah, ya me voy a ir con los amigos, ah, ya me voy a ir de viaje. Hasta entonces voy a estar tranquila, hasta entonces voy a estar desestresada. No, puedes estar desde el lunes, desde el domingo, desde el martes, desde ahorita, desde este instante. Es muy claro el mensaje. ¿A quién estamos eligiendo? ¿Y dónde estamos poniendo nuestra identidad? Si estamos eligiendo a nuestro Padre, a la palabra de Dios o a la vida, entonces nos vamos a reconocer en este amor, en esta paz, en esta dicha y en los milagros. Y tal vez no lo creas, tal vez no lo sientas, pero por lo menos ponlo en práctica ahorita, de decir, la paz, la dicha y los milagros son míos, son ilimitados y los acepto hoy. Y tal vez, como te digo, tal vez no lo sientas, pero si ves a alguien, o imagina a alguien, tal vez un ser querido, un amigo, no sé, y otórgale en estos momentos la paz, la dicha y los milagros. Háganlo ahorita. Digan a toda su familia, a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, a sus sobrinos, a todos, ¿no? Hoy te otorgo la paz, la dicha y los milagros. Y recuerden que son ilimitados. ¿Por qué? Porque así nos los dan, no se acaban. Y entre más das, más hay. No necesitamos esperar. ¿Lo aceptamos en este momento? ¿Lo aceptas? ¿Por qué no aceptarla hoy? ¿Qué? Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de encuentros existenciales. Recuerden ponerlo en práctica antes de dormir. Se supone que cada hora sí se puede, o cada vez que ustedes se sientan, pues no sé, con alguna emoción que les está quitando su tranquilidad. Y decir: la paz, la dicha y los milagros que otorgaré cuando acepte la palabra de Dios son ilimitados. ¿Por qué no aceptarla hoy? Aquí finalizamos Encuentros Existenciales.